para los dos seres más queridos que tenemos, nuestras madres. Gracias, Ale. Brindémosle esta melodía que sale del corazón con sentimiento. ¡Epa! Hoy soñé que volaba tan alto y que llegué a las puertas del inmenso cielo a hablar con vos. Estabas con Dios en un altar, mamá, en medio de un gran oasis de cristal. Y en la brisa me acaricias al pasar con tu sonrisa tan llena de paz. Tu mirada me llenó de paz. Te dije hola mamá, solo te vine a contar de lo mucho que te extraño a pesar que siempre estás. Vas conmigo a donde voy, porque sos mi ángel guardián y sol que alumbra todas mis penumbras con rayos de amor. No quisiera despertar de este sueño nunca más, pero en el cielo también hay espejismos. En una nube siempre estarás y en mis tormentas asomarás, cual un arco iris serás mamá. Baila, baila, Rosario Santa Fe, con el acordeón de Mauri y todo Santiago del Estero. ¡Uepa! Para un gran amigo, Monchito Melo y su familia, gracias por su gran amistad. Hoy, cuando desperté de este sueño, divisé una nube que surcaba el cielo y eras tú. Pues yo vi la luz de la hora en ti, mamá, el cual reflejó tu rostro angelical. Y en la brisa me acaricias al pasar con tu sonrisa tan llena de paz. Tu mirada me llenó de paz. Te dije hola mamá, solo te vine a contar de lo mucho que te extraño a pesar que siempre estás. Vas conmigo a donde voy, porque sos mi ángel guardián, mi sol que alumbra todas mis penumbras con rayos de amor. No quisiera despertar de este sueño nunca más, pero en el cielo también hay espejismo. En una nube siempre estarás y en mis tormentas asomarás cual un arco iris.